Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es 23 de diciembre de 2005. Mi nombre es Antonio Zapata y mire lo que son las cosas. A toda capillita le llega su fiestecita, y en el caso de MetroAguascalientes.com ya le llegó su fiestecita. Hoy es el último día de transmisión de este noticiero de Radiómetro, cuando menos durante este año, y reanudaremos nuestras actividades el día 2 de enero. Así que, mire, hoy tenemos un programa bastante especial. Le recuerdo que al final de este programa tenemos el regalito navideño exclusivamente para adultos. Así que estés al pendiente del final de este noticiero. Y mientras son cubas o highballs, este es el resumen de las noticias. Siguen firmes los catedráticos de la Universidad Autónoma. Emplazan a huelga para el 1 de febrero. Felipe González y su pistolita, es todo un relajo, y lo peor es que ya le sacaron el asunto de su permiso, patito. Por cierto, le platicaremos cuántos permisos tiene reportados la Sedena para la República Mexicana, y en específico para Aguascalientes. Se va a sorprender. Los toreros mexicanos piden que se arregle la situación en cuanto al convenio hispano-mexicano, y esto afecta al aguascalentense Joselito Adame. La regional de polo acuático se desarrollará aquí en Aguascalientes. Confirma Soriana una inversión de 270 millones de pesos para instalar otra tienda en Aguascalientes. El gobierno del estado hace cruces los deditos esperando que los diputados se pongan las pilas y autoricen el presupuesto de Aguascalientes para el 2006. Capama se prepara para prevenirse en cuanto a la rotura de las tuberías porque el frío se va a poner durísimo. El grupo DARE en Aguascalientes ya se internacionaliza. Le vamos a tener la agenda del presidente municipal y del gobernador del estado. Quédese con nosotros, amigos cibernautas. A continuación, el detalle de las noticias. Y no se extraña el fondito musical, amigo cibernauta. Lo que pasa es que, como ya las vacaciones están en pleno, pues estoy rodeado de niños, fíjese nada más. Pero ya están apalabrados de que no van a hacer ruidos, ¿verdad que no, niños? ¡No! Ok, entonces comenzamos con las noticias. Y fíjese, amigo cibernauta, que luego del escándalo que se armó con el asunto del descuento que se les iba a hacer a los catedráticos y a los empleados administrativos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes sobre del ICR, sobre las percepciones de sus aguinaldos, bueno, pues se armó un total relajo. Y le comento que catedráticos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes emplazaron a huelga para el 1 de febrero del 2006 a esta institución, luego de acusar al rector Rafael Ursúa de incumplir los términos de su contrato colectivo en lo que especifica el asunto del ICR. Eduardo de la Serna González, dirigente de la Asociación de Catedráticos e Investigadores de la Universidad, denunció que la institución les descontó el impuesto sobre la renta de sus aguinaldos, cuestión que ya había usted escuchado aquí en MetroAguascalientes.com. Esto, dijo, es una violación flagrante a nuestro contrato colectivo, en donde se establece desde 1984 que no debe de estar sujeto a deducción alguna, subrayó el líder sindical, quien pide que se respete el contrato para evitar la huelga. Aseguró que la Universidad Autónoma ha descontado alrededor de 3 millones de pesos a los profesores debido a este concepto. La ASIWA está conformada por alrededor de 1.500 catedráticos, según cálculos emitidos por este muchacho de la Serna, quien añadió que la justificación del rector es que son pocos los catedráticos afectados. Sin embargo, advirtió, el contrato debe ser respetado. Bueno, Le recuerdo, amigo cibernauta, que el contrato colectivo que establece esa prebenda es exclusivamente para los trabajadores administrativos, ¿eh? No es para el colectivo de maestros. Así que probablemente por ahí esté el as debajo de la manga de la propia rectoría para revertir todo este reventón que tienen, porque le repito, a los catedráticos no les corresponde este descuento o este apoyo, les corresponde únicamente a los administrativos. Pero bueno, a ver en qué para este recondenado relajo. Era inevitable que saliera el asunto de el permiso patito que tiene Felipe González para aportar su arma, o cuando menos lo que se había estado comentando en la víspera. Este asunto de la pistola de Felipe González, quien ahora ya es candidato a senador por Aguascalientes, ya es viejo, amigo cibernauta, y hay que para eso, a eso hay que darle crédito al semanario Tribuna Libre. Tribuna Libre, desde más o menos desde principios del sexenio de Felipe González, denunció y mediante la exhibición de un documento que Felipe González tenía un permiso para portar arma que le concedió el gobierno de Otto Granados Roldán. En ese tiempo, Tribuna Libre exhibió en sus páginas una credencial que acreditaba a Felipe González como asesor del gobierno estatal y a quien le confería el permiso de portar un arma, precisamente esa arma, el revólver calibre 38 que salió en las planas de Reforma. Entonces, evidentemente esto no constituye un permiso, pero sin embargo, Felipe González lo tuvo como, pues ahora sí, como un documento que pudiera amparar su portación de su arma. Pues bien, era casi inevitable que volviera a salir este asunto. Si Página 24 le proporcionó la fotografía a Reforma, no era nada extraño que le proporcionara también ese documento al propio periódico Reforma, mismo que también lo exhibe en la edición de ayer. El permiso famoso fue firmado por Víctor Hugo Mercader Jurado, quien entonces era director de la Corporación Policiaca en Aguascalientes, en el sexenio de Otto Granados Roldán. Esta credencial señala que el permiso de Felipe González tenía validez para portar el arma dentro de los límites del municipio, de todo el estado, exclusivamente durante el desempeño de su servicio, salvo con oficio de colaboración. Pues bueno, aparentemente, o cuando menos como lo presenta Reforma por medio del propio Página 24, este es el permiso que está utilizando Felipe González para tener su arma todavía, por así que portándola al cinto. Pero bueno, MetroAguascalientes.com se dedicó a investigar un poquito más a fondo este asunto. Y de acuerdo a la página de internet de la Sedena, esta tiene 2,452 permisos para portar armas en toda la República. De estos permisos, ¿sabe cuántos están para Aguascalientes? Nada más uno. La Sedena tiene un solo permiso para portar arma en Aguascalientes. No especifica a quién está dado este permiso. Simple y sencillamente reporta que tiene solamente un solo permiso. Así que es imposible decir si este permiso pertenece o corresponde a Felipe González. Hay datos interesantes dentro de la misma página de la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, que de este número de permisos, 1,458 están en el Distrito Federal y 359 en el Estado de Nuevo León. De esos permisos comprenden solo revólveres calibre 38 y pistolas 38 milímetros o .380 milímetros y ampara su portación en todo el país. De esas 2,452 licencias, 391 son para portar armas para uso exclusivo del ejército mexicano. La dependencia señala en esta misma página de internet que 24 licencias particulares colectivas para la portación de arma de fuego a empresas que proporcionan seguridad privada en todo el país, solamente 24. También hay 20 licencias particulares colectivas a personas morales para la seguridad de sus instalaciones. Y refiere que cada permiso cuesta 20,500 pesos y duran solamente 2 años. Ayer le comentábamos, amigos cibernauta, que el convenio, el asunto del convenio hispano-mexicano para los toreros españoles y mexicanos, este se quebrantó en los últimos días e incluso se llegó a romper durante un momento. Está muy, se volvió a arreglar, pero está muy con muchos candados, es decir, ahora sí que hay muchas restricciones en cuanto a la contratación de tanto toreros mexicanos para España como de toreros españoles para México. Y esto, pese al cambio radical y a la claudicación en las decisiones que tomaron la Asociación de Matadores, el convenio taurino está roto y muchas plazas se van a ver afectadas. Todo este relajo ya afectó a un torero aguascalentense, y estamos hablando del novillero aguascalentense Joselito Adame, quien es considerado ya en España como uno de los 20 mejores, y dice que él, pues, evidentemente espera que se arregle este problema. De acuerdo a la página de internet www.mundotoromundo.com, Joselito Adame dice: yo estoy mal, me rompieron el esquema, porque ¿qué va a suceder con la campaña de 30 festejos que mis apoderados tienen contemplada para el 2006 en España? Ojalá y se arregle. Entiendo que cada agrupación vaya a sus intereses, pero que se fijen en la carrera de quienes nos ha costado mucho llegar a donde estamos, dijo esto el novillero aguascalentense. Por su parte, también hay otros toreros que han dicho, van sobre esa misma línea. Mario del Olmo, quien es matador de toros, aunque ya casi no viste de luces y es gerente de la plaza El Relicario de Puebla, aseguró que el rompimiento es malo para todos. Es decir, todos salen raspados. Sale raspada la fiesta, sale raspado el público, salen raspados los toreros, salen raspados los ganaderos, salen raspados los subalternos. Ojalá se solucionara, dijo Del Olmo, quien agregó que ellos sí tienen contempladas a las figuras españolas para sus fechas clave en el año 2006. Por su parte, Benigno González Carmona, líder de los subalternos mexicanos, lamentó la situación, aunque señaló que sus agremiados seguirán toreando con quien los contrate. Así que, mientras son cubos o jaiboles, por lo pronto, al torero aguascalentense Joselito Adame, ya le partieron el esquema en 3 pedazos. Y parece ser que esta situación va a continuar. El regional de la Olimpiada 2006 de polo acuático se va a realizar aquí en Aguascalientes del 12 al 18 de febrero del año 2006. Esto porque la Vicepresidencia Nacional de Polo Acuático pidió como requisito la disposición de 4 equipos por estado como mínimo para participar tanto en el regional como en el nacional de la Olimpiada 2006. Entonces, a Aguascalientes le toca ser sede del campeonato regional de polo acuático, como le comento, que será del 12 al 18 de febrero. Entre los estados que pelearán el pase a la justa nacional se encuentran Aguascalientes, Nuevo León, Hidalgo, Jalisco, Colima, Michoacán, Tamaulipas y Coahuila. A la justa nacional pasarán los 3 primeros lugares de cada región, así como el mejor segundo lugar de la zona. Suerte, evidentemente, para Aguascalientes. El Grupo Comercial Soriana confirmó el día de ayer al gobernador Luis Armando Reynoso Femat el inicio de la instalación de un eslabón más que se ubicará al nororiente de la capital y que tendrá una inversión de 102 millones de pesos. El director de normas para la construcción de la compañía, Alejandro González Fuentes, reconoció la política económica que tiene el estado de Aguascalientes y dijo que el respaldo que otorga el gobierno a los inversionistas es suficiente para poder atender el desafío de la competitividad. Explicó que esta nueva unidad en Aguascalientes operará con el concepto de mercado y contará con una superficie de 7.600 metros cuadrados de construcción, además de 449 cajones de estacionamiento. El proceso de las obras generará 270 empleos directos y 300 indirectos, y se prevé que la inauguración de este nuevo Soriana podría ser para mayo del 2006. Por su parte, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat confió en poder iniciar el año con un presupuesto oportuno, derivado del consenso que se dé entre los miembros del Congreso del Estado. No se trata de un cheque en blanco, dijo el propio gobernador, es todo un estudio que hacen los diputados y donde está el gobierno para hacer las aclaraciones pertinentes. Les recuerdo, amigos cibernautas, que los diputados tienen que tener aprobado ya el presupuesto antes de que termine el año. De hecho, le comento que su servidor, precisamente para, en el proceso de producción del programa Lleno de Respeto, se comunicó con el diputado Francisco Díaz Alvarado para invitarlo a un programa, y evidentemente el diputado nos dijo que estaba hasta el gorro del trabajo y que pues iba a tratar de estar con nosotros, con Matías Lozano y con un servidor para este programa, pero que están teniendo ahorita sesiones de trabajo de hasta 18 horas al día para poder atender este asunto del presupuesto, que se está empezando a atrasar de una manera fenomenal. Esperemos que efectivamente los diputados tengan la capacidad, cuando menos una vez en su vida o una vez en su historia, de poder tener el presupuesto a tiempo, porque si no se atiende esto y no se genera, entonces el gobierno del estado tendría que operar con el presupuesto del año pasado, y eso desfasaría un montón de cosas, no por hacerle el gordo el caldo al gobierno, sino simple y sencillamente porque ya con las adecuaciones que se hicieron al presupuesto, también está contemplado el extra que lograron los diputados federales para Aguascalientes. Entonces, implicaría inevitablemente incluso parte del regreso del presupuesto a la federación por no poderse ejercer, porque tendríamos que estar trabajando con un presupuesto atrasado, es decir, con el presupuesto del 2005. Ánimas, y que los diputados tengan la capacidad de sacar eso adelante. La Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Aguascalientes, la famosa CAPAMA, ha implementado un operativo en esta temporada invernal para proteger las instalaciones hidráulicas, tinacos y medidores de plástico, perdón, con plástico o con papel periódico, para evitar que se presenten rompimientos, fugas y daños a las tuberías. ¿Por qué? Porque esta temporada invernal, amigos cibernautas, se va a venir durísima para Aguascalientes. Esto lo debe conocer el titular de este organismo, Adrián Castillo Serna. Expuso al funcionario que es necesario que la ciudadanía tome debidas precauciones al respecto, debido a que los cambios de temperaturas se presentan presentan mayor cantidad de fugas en las líneas centrales de distribución, así como en las tomas domiciliarias. Adrián Castillo señaló que las fugas de agua representan una de las mayores preocupaciones para Capama, por lo que gracias a la eficiencia de la operación de los equipos de extracción instalados en la ciudad capital, alcanza niveles del 98%. Esto debido a la revisión constante de las tarifas, horarios de operación y mantenimiento óptimo de los equipos. Recomendación, amigos cibernauta, no le cuesta nada. Procure utilizar periódicos o plásticos para cubrir las tuberías que están en exposición a la intemperie. Obviamente, si usted tiene los recursos económicos para ello, no es muy caro, pero siempre sí es un quebrantito para el bolsillo, utilizar espuma de poliuretano para cubrir las tuberías. Dan una visión espantosa, sobre todo para las tuberías que están en las partes de fuera de las casas, pero dejan una muy buena protección para las tuberías, y esta dura prácticamente 2 años. Así que le conviene la espuma de poliuretano, y si no, utilice usted el papel periódico, que es más difícil de colocar, pero le da la misma garantía de servicio. ¿Y qué? Para que el agua no se congele dentro de las tuberías y no exploten estas, haciendo que uno invierta un dineral para cambiar toda la condenada tubería. Eso a mí me pasó un año, el día de la una vez que nevó. Híjole, no tiene usted idea de qué relajo se arma con ese asunto. La presente administración municipal dice que ha mantenido y fortalecido el programa DARE en la ciudad de Aguascalientes en el presente año, y se inició la conformación del patronato, y además de convertirse en el primero a nivel internacional en llevar este programa a las zonas rurales. El programa DARE, le explico, es el grupo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal que se dedica a impartir pláticas en las escuelas de la ciudad, cuyo principal objetivo es la prevención de cualquier tipo de adicción. El titular de la corporación, Mario Murrieta Fournier, dijo que este grupo se ha destacado a nivel nacional por su compromiso y los esfuerzos realizados tanto con el personal como con el ayuntamiento de la capital, por lo que el reto que tienen ahora es mantenerlo en los primeros niveles a nivel nacional e internacional. Se han iniciado los trabajos para conformar el patronato, y además en este año se integraron 5 nuevos elementos que fueron capacitados en el estado de Chihuahua y aprobados por DAR Internacional, uno de ellos con mención honorífica, quienes iniciaron ya sus funciones en esta ciudad. Le platico la agenda de trabajo que tendrá el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, hoy a las 8 de la mañana, entrega el Premio Estatal de la Juventud 2005 en Casa Aguascalientes. A las 11 de la mañana, entrega el equipo del programa Agua para la Vida en la Plaza Cívica de la Comunidad El Chiquihuitero en el municipio de Calvillo. Y a la 1 de la tarde, su último acto, será la entrega de apoyos del programa de la mujer en el sector agrario, Fondo de Apoyo a Proyectos Agrarios y Fondo de Tierras. Esto será en el segundo patio de Palacio de Gobierno. Por su parte, en la presidencia municipal, a las 3 de la tarde, será la sesión de Cabildo. Y pues termina el noticiero, amigos cibernautas, y como les había prometido, ya va usted a escuchar el regalo de Navidad que tiene para ustedes metroaguascalientes.com. Si usted está ahorita en su oficina, bájele al volumen de sus bocinas. Si usted tiene niños en este momento alrededor de su computadora, dígales que se salgan tantito. Si hay personas que están escuchando este programa en este momento que son susceptibles a las palabras altisonantes, entonces corten desde este momento, por favor, este noticiero. ¿Por qué? Porque el regalo que les tiene metroaguascalientes.com es un chiste. Es un simpatiquísimo chiste que tiene que ver con la Navidad. Es la carta de Pedrito para Santa Claus. Así que, niños, fuera del lugar. Oficinistas, bájenle el volumen. Y por último, también, personas a quienes no les gusten las malas palabras, de una vez, córtenle, porque aquí va el regalo de metroaguascalientes.com. Hola, querido Santa Claus, te extrañará que te escriba hoy, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde que te mandé mi carta, lleno de ilusiones, en las que te pedía que me trajeras una bicicleta, un carrito eléctrico, una Nintendo 64 y un par de patines. Pero quiero comentarte, Santa Claus, que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros en la clase, sino que saqué puros dieces en la escuela. No te voy a engañar, no hubo nadie que se portara mejor que yo, ni con sus papás, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con sus vecinos. Hacía recados sin cobrar y ayudaba a los viejitos a cruzar la calle, y no había algo que no hiciera por mis semejantes. Y sin embargo, ¡qué huevos los tuyos, Santo Claus! Es que dejar debajo del arbolito un pinche trompo, una puta trompeta y un maldito par de calcetines, ¡qué mamada! Pues qué chingados te has creído, viejo panzón. O sea que me porto como un imbécil todo este año para que vengas con una chingada de ese calibre. Y no conforme con eso, el joto del hijo de la vecina, que es un pendejo y sin educación, mal parido desobediente, que le grita a su mamá, a ese güey le trajiste todo lo que te pidió. Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que lo lleve la chingada todo. Y ya que con un Santo Claus como tú, tan incompetente y falso, mejor que nos trague la tierra. Ah, pero eso sí, no dejes de venir el año siguiente, porque voy a agarrar a pedradas de tus putos y apretados venados, empezando con ese tal Rudolf, que tiene nombre de homosexual. Los voy a espantar para que te chingues caminando como yo, ya que la bici que te pedí era para ir a la escuela. Y no quisiera despedirme sin antes rayarte la madre que te parió. Ojalá cuando haya subido muy alto se te voltee el pinche tigreo y te des un balazo por ser tan puñete. Pero eso sí, el año que viene vas a saber lo que es un niño maldito y cabrón. Atentamente, Pedrito. Posdata, el trompo, la trompeta y el par de calcetines, puedes venir por ellos cuando quieras. ¡Y me sácalos por la cola! Espero que le haya gustado este regalito, amigo cibernauta, y pues ahora sí ya nos vamos. Muchas gracias, amigo cibernauta, por su apoyo a lo largo de este año 2005. A nombre de quienes trabajamos y colaboramos en metroaguascalientes.com, José Antonio Zapata, director de metroaguascalientes.com, les reitera el enorme agradecimiento, porque gracias a ustedes, metroaguascalientes.com se ha convertido en la página de referencia para Aguascalientes. Le comento que gracias a ustedes, gracias a su preferencia, logramos el convenio con Aurmedia para iniciar la iniciativa en español para hacer podcast a nivel mundial en español. Gracias a ustedes, Metro Aguascalientes está en los primeros niveles de audiencia. Gracias a ustedes, metroaguascalientes.com es la página comercial que tiene mejor ranking a nivel mundial en alexa.com. Todo esto gracias a ustedes, amigos cibernautas. Sin ustedes no seríamos nada. Por lo tanto, el compromiso que tiene metroaguascalientes.com para el siguiente año es tener más calidad en sus contenidos, más calidad en sus noticieros, más calidad en sus audios, en sus videos, en sus noticieros, en sus programas, en sus opiniones. ¿Y todo por qué? Porque usted lo merece, porque usted lo requiere y metroaguascalientes.com tiene ese compromiso con usted. Y pues ahora sí, ¡feliz Navidad, amigo cibernauta! ¡Pásesela excelente! ¡Disfrute de estas vacaciones! ¡Acérquese con los suyos! Y pues, ¿qué más le puedo decir, amigo cibernauta? Ya en el próximo año, a ver cuánto pesamos extra. Yo le platicaré por lo pronto que ahorita peso 73 kilos. A ver cuánto, y ya le informaré cuánto peso el día 2 de enero. A ver cómo nos va. ¡Feliz Navidad, amigo cibernauta!